Con el patrocinio de UNICEF, presentamos Mi Mundo, las noticias a tu medida. Entrevistas, música y todo lo que te interesa. Hola chicos, bienvenidos a Mi Mundo, las noticias a tu medida. Hola chicos, ¿cómo están? Yo creo que ustedes están muy bien, porque mañana es el Día del Niño. ¡Sí, bravo! ¡Y queremos saludarlos! Sí, y ojalá que mañana ustedes y nosotras lo pasemos súper, súper bien. Pero mañana y siempre. Oye, Sofi, ¿tú por qué crees que es importante celebrarlo? Mira, mejor escuchemos a los chicos del Colegio Presidente Alessandri de Independencia que nos respondieron esa pregunta. Los niños no son como el futuro de la humanidad y del mundo. Que los niños puedan ser felices y cumplir sus sueños, a lo mejor si sus padres pueden hacerlo. Porque algunas veces los padres no pueden tener plata y no pueden comprarle las cosas que quieran los niños. Es obvio que tiene que haber un día del niño porque hay un día para el papá, para la mamá. Y además la infancia se vive una sola vez y hay que aprovecharla, ¿no? Que es un cumpleaños para todos los niños que se celebra en familia. Me gusta el día del niño y es muy especial porque se venden regalos. Bueno, especial día al niño porque uno está con su familia y uno lo pasa bien, pues no está solo. Yo pienso en mí y en otros niños también cuando es el día del niño, porque hay algunos niños que le falta recursos y no tienen dinero los papás para comprarle regalos ni nada. Un mensaje es a los niños que los padres los quieren. Y también nosotros, para el día del padre y la madre, es como un mensaje que nosotros los queremos. El día del niño es súper bueno para los niños, como decirle, oye, te queremos. Es importante el día del niño porque es un gesto de los padres hacia los hijos, un gesto de cariño. También porque se podría decir que los niños tienen el derecho a disfrutar en su día. Y la respuesta más entretenida de esta semana es la de Nathan Espinosa, de 12 años. El equipo de Mi Mundo se contactará con él para entregarle un regalo. Pero ahora, niños y niñas, tenemos invitado al candidato Juan Milideas, que nos pidió un espacio para dirigirse a todos los niños en su día. Adelante, Juan. muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Aló, 1, 2, 3, probando. ¿Se escucha bien, no? Sí, nomás. Muchas gracias, niños y niñas. Queridos niños y niñas, en realidad, yo les prometo que si salgo elegido, todos podremos jugar a la pelota. ¿Qué les parece? Las niñas jugarán en los arcos. También negociaré con el ministerio más recreos y menos clases y el término de la jornada escolar completa. Además, con ciudadanos, quiero decir niños y niñas, pretendo crear el Ministerio del Niño. ¡Qué genial idea! Con miles de juegos para todos y nunca más clases. ¡Basta, basta, basta de tanta charlatanería! ¡Pero Sofi, retírese! ¡Váyase acá! ¡No me comprenden! ¡No me entienden! Ahora que lo escucho, me acuerdo de un refrán que dice mi abuelita. No todo lo que brilla es oro. Ay, ¿sabes qué? Un ejemplo de lo que tú dices lo demuestra la nota que vamos a oír a continuación. ¡Qué rico! ¿Qué trajiste de colación? Traje papas fritas y un jugo de 3 chocolates. ¡Ah! Y 2 joyas para la salida del colegio. ¿Tú qué trajiste de colación? Una manzana, una naranja y un pan de jamón con queso. Porque en mi casa me enseñaron que hay que comer sano y tomar 2 litros de agua al día y hacer mucho deporte. ¡Guácatela! ¡Qué fome tu colación! A mí me encanta comer hamburguesas y papas fritas y sopaipillas. Apuesto que también te gustan. ¡Nada que ver! Es mi opción ser deportista y sentirme bien. Además, mi mamá dice que algunos dulces tienen unos colorantes súper malos, que tienen tartrazina y amarillo crepúsculo. Mira, escucha a la tía Marcela Zamorano, profesora del Departamento de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la USAC. Estos 2 colorantes deben estar rotulados. Entonces, si alguna mamá o alguna persona mayor observa que el niño es alérgico a la presencia de estos colorantes, evita el consumo de esos alimentos. Y si no es así, consumirlos moderadamente. No consumirlos en forma diaria, sino 1 o 2 veces por semana, como se consume la golosina, como un premio a los niños. Yo siempre como dulces y a mí jamás me ha pasado nada de eso. Los dulces te van a dañar en algún momento. Además, las golosinas hacen engordar. Y por lo que veo, parece que tú comes todo el día dulces. ¿Me estás llamando guatón con mayonesa? Mírate y te darás cuenta. menos dulce, pero viene mañana. No, pues si tenés que empezar ahora, ¿no te das cuenta? Está bien, ya voy a empezar ahora. Yo te voy a empezar. José, ¿viste que es importante leer lo que contienen los dulces y las golosinas? Hoy yo leí que si hay palabras con mayúscula también hay que preocuparse porque son peligrosas esas cosas, parece. Sí, por ejemplo, mi profesor me dijo que la tartracina y el amarillo crepúsculo no son muy buenos. Otra forma de actualizarse o de cuidarse es saber noticias. Ahí de repente aparecen esas cosas. Chile en un minuto. El poder judicial chileno y los políticos son los peores evaluados por los chilenos según los resultados de la última encuesta. CERC. La que también indica a la radio, la iglesia católica y carabineros como las instituciones en las que más confiamos los chilenos. Confianza ante todo. Lo que parece que no confían muchos en las instituciones de este país son los trabajadores de los hospitales públicos de Santiago, que se fueron a paro demandando una sobrecarga de trabajo y la falta de recursos en los centros asistenciales. ¡Santiago está que arde! Pero no tanto como lo dice la llamada casa embrujada, que fue destruida por un voraz incendio que dicen fue no producto de los fantasmas, sino de unas manos negras. ¡Uy, qué miedo! Lo que realmente sí da miedo es andar por Santiago, ya que un catastro indica que en Santiago habría cerca de 8.000 hoyos en las calles. Al menos ya no tendrán que poner lomo de toro para frenar la velocidad. Muy mala impresión para el 11% de más de turistas que según estimaciones del Sarnatur visitará este año esquí. Ellos traen mucho dinero y trabajo a los chilenos. Los que tendrán mucho trabajo serán los grafiteros que ensucian Puente Alto, puesto que con los trabajos comunitarios castigarán a todo aquel que raye ensucie la propiedad pública y privada. ¡Qué bueno que castiguen a los que se portan mal! Oye, yo no me porto mal, pero si no me dan una oportunidad en la bitácora, voy a empezar a hacerlo. La bitácora es para todos los chicos que nos escriben y nos piden la grabadora para que vayamos a sus colegios y nos cuenten sus historias. Escuchemos entonces. Hola, yo me llamo Tamara, tengo 10 años y tengo una perrita de 8 meses que se llama Capitú y dos hermanos que se llaman Constanza y Alonso. Bueno, ahora si quieren escuchar la campanita de mi perra. Ay, espérate, ahora mis hermanos están peleando, vamos a ver la grabación, la grabación oculta para ver si... ¡Vámonos a la pelea! ¡Venga, Capi! ¡Alonso, para molestar a la Capi, te voy a pegar! ¡Ay, déjalo de aquí, no puede tomar a la Capi cuantas veces quiera! ¡Claro, después! ¡La perra no es tuya! ¡Claro, pues después andas llorando tú! ¡Ay, eso solo me sirve! ¡Nunca más te voy a defender! ¡Alonso! A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? ¡Otra vez la misma tontera! ¡Pepi, te voy a pegar una Y ahora me voy a ir a acostar. Ahora voy a ver la granja VIP. Escuchen un poquito, miren. Tratan de llevar de la mejor manera estos últimos momentos decisivos. Como habla, me da risa. Me acuesto con mi perrita y empiezo a ver tele y me acuesto como a las dos. Bueno, y ahora sí que me tengo que acostar, ¿ya? Chao. ¡Qué entretenida la bitácora! Oye, ¿sabes qué? Lo que yo encontré realmente entretenido es lo que pasó con Correos de Chile. Para que veas que sí me informo. A ver, ¿y qué pasó? Algo de una encomienda, pero Mi Mundo la entrevistó en exclusiva. Después de una exhaustiva investigación, hemos dado con el paradero de la encomienda más buscada de los últimos días. La encontramos secuestrada en una bodega en el sector sur de Santiago. Y ahora, en exclusiva, conversaremos con ella. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente después de tantos días desaparecida? Aún estoy muy choqueada. No me explico bien qué sucedió. Yo quería llegar a mi destino. De hecho, me esperaban ansiosos en mi hogar. Estos días aquí han sido muy difíciles. Usted no sabe las cosas que he visto. ¿Pero qué cosas ha visto? Cuéntenos su experiencia. Es terrible recordar. Yo presencié cómo destruían otras encomiendas, cómo les sacaban libros, revistas y CDs. Recuerdo muy bien cómo sufrí una extraña corbata amarilla con dibujos. ¿Esa corbata del periodista famoso que salió en el diario llorando por ella? Sí, yo la vi. Venía de Londres. Era muy llamativa y particular. Siempre tomaba el té a las 5 de la tarde y tenía un humor muy raro. Unas manos oscuras se la llevaron. Fue una experiencia horrible. Fue muy traumático. ¿Pero por qué cree usted que fue secuestrada? ¿Tiene alguna idea, teoría, tesis al respecto? Bueno, todo se debió a la discriminación. Fue porque ninguna de nosotras era parte del correo certificado. ¿Podría explicarnos a qué se refiere con eso? Los correos no certificados somos más baratos y nos consideran ordinarios. Y según la ley, nadie se preocupa si desaparecemos. No llores, señora encomienda. Ahora lo importante es que usted puede volver a su hogar y que en Correos de Chile fiscalicen más a esos cuatreros. Perdón, a esos carteros. José, hay que tener mucho cuidado, no hay que generalizar. El cartero de mi casa siempre trae todas las cartas. Ay, ¿sabes qué? En mi casa no siempre llegan todas, pero lo que uno que llegan son puras cuentas. Oye, José, para de reírte. ¿Sabes lo que sería mejor? Es que te llegara el diario para que lo leyeras y estuvieras actualizada. ¡El mundo! ¡En un minuto! Un llamado a eliminar las armas nucleares hará Japón durante la conmemoración del 60º aniversario de la destrucción de Hiroshima, con la primera bomba atómica lanzada en la Segunda Guerra Mundial. Ojalá les hagan caso. El que no hace caso es el argentino que por batir un récord mundial se metió en un horno a nada más que 284 grados por 20 minutos. ¿Estará loco? La que más de algunos consideran locos es una mujer taiwanesa que tras ganar la lotería donó todo el dinero a estudiantes necesitados. Eso se llama generosidad. El que es realmente generoso con su cuerpo y sus descansos es el presidente de Estados Unidos, George Bush, quien está por batir el récord de vacaciones. Ha pasado un 20% de su mandato. ¡Guatita el sol! El que no podrá ver el sol en algún tiempo es el falso piloto francés que quería imitar al personaje de... ¡Atrápame si puedes! A los que hay que atrapar es a los secuestradores mexicanos, ya que es en ese país donde ocurren más secuestros. ¡De todo el mundo! ¡Sí! Ese mismo mundo que recibe cerca de 900.000 publicaciones diarias de Weblog o Diario de Vida. Que de privado no tiene nada porque no puede leer cualquiera. Ahora no cualquiera puede realizar la hazaña de clonar un perro como lo han hecho en Seúl. ¿Clonar perro tan loco? Si de aquí de Santiago podemos mandarle miles y miles. Imagínate, yo escuché que si los animales se multiplican y se multiplican y se multiplican, se pueden convertir en una plaga. Más cuatro raíces por cientos de hojas. Podemos construir cuatro empresas. Somos los más felices aquí. Aquí en el sur de Chile es donde deberíamos haber nacido. Muchos árboles para cortar. Sí, muchos ríos para hacer represas. Este es nuestro paraíso. Sí, ¡Ningún depredador! No, nadie nos va a comer. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Somos felices! Ya no lo aguanto más. La flora natural de la región se está viendo destruida por culpa de estos animales que solo saben cortar árboles milenarios y construir represas que estancan nuestros ríos. Con razón me estoy hundiendo en este lodo. Al parecer hubo un río por acá. Sí, pues compadre, ¿no te habías dado cuenta que la vegetación de la zona está disminuyendo? No, esta situación es insoportable. ¡Tenemos que matarlos a todos! Tú sabes que una plaga es muy difícil de eliminar. Y todo esto por culpa de gente que trae especies nativas de otros países sin la autorización de expertos. Pareciera que la gente no sabe que es muy peligroso introducir especies en otras regiones, ya sean animales, plantas o hasta frutas. ¡Cuidado, córrete! ¡Cuidado con el árbol! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Hay muchos árboles más para cortar! ¡Quiero cortar ese árbol de allá! ¡Vamos! Estos castores son bien frescos, así como tú, porque lo están pasando súper bien y no se dan cuenta que están dejando la media embarrada. Oye, ¿sabéis que tengo una idea? Si les presentamos al Javier, a lo mejor él le da una idea mucho más entretenida que andar cortando árbol en el sur de Chile. ¿Cómo están, amigos míos? ¿Cómo les fue con las ideas que les di la semana pasada? Bien, más o menos nomás. Este fin de semana tenemos muchas ideas para ti. Por ejemplo, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile se está dando la obra de teatro Los Objetos Inamovibles Atraparon a Simón. ¿Y qué pasó? Desde el 6 al 28 de agosto. El valor de entrada, tan solo 2 luquitas. Sí, 2 luquitas, vale la pena ver la obra, ¿no? Bueno, otra idea es que vayas a ver al grupo de jóvenes Kudai, que este 6 de agosto celebra el Día del Niño a las 5 de la tarde en el Teatro Caupolicán. ¿Dónde queda el Teatro Caupolicán? En Santiago 850. Las entradas van desde los 5.000 pesos y pueden ser compradas tanto en Feria del Disco como en Almacenes París. Para finalizar, te dejo con buena música. Esto es de otro grupo nacional, de nombre Fono, y con la canción En Mí. Yo me despido y nos encontramos, como bien tú lo sabes, la próxima semana a la misma hora y por esta misma estación. Ya no queda nada en mí. ya tenemos que despedirnos. Pero no se olviden que para que nos mantengamos en contacto, nos pueden escribir a mimundocl@gmail.com. Recuerden, mimundocl@gmail.com. Y también digo yo que pueden oír nuestros programas en www.mimundo.uchile.cl. Chiquillos, oír todos nuestros programas, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, cualquiera, el que ustedes quieran, puede presentárselo a los amigos en www.mimundo.uchile.cl. Bueno chicos, nos despedimos, chao y que pasen un muy lindo día. Aprovechen de pedir desayuno en la cama. Oye, hay cosas mucho más importantes. Ay, ay, ay, sí, era broma. Aprovechen de compartir harto con su familia. Nos vemos chicos. Chao, feliz día. En el programa de hoy participaron Carola, Sebastián, Luz, Javier, Claudia, Aldo, Bárbara. Este es un programa realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen. Dirección: Julio Catani.